Un, dos, tres y... ¿En qué cuento me dormí? ¿Con qué beso desperté? ¿Por conjuro de quién me abandoné a ti? ¿De qué fábula viniste? ¿Con qué fin me capturaste? ¿Qué leyenda fue que mi secreto te revelé? Y vivimos lo bueno, bueno, como en todo juramento de amor. Y pasamos lo malo, malo. Tras lo urgente, lo importante, como en toda historia de amor. Y vivimos lo bello, bello, tú de mí, yo de ti. En lo bueno y en lo malo, así es la promesa de amor. En lo dulce y en lo amargo, en lo hermoso y en lo extraño, en lo bueno y en lo malo, así es una promesa de amor, promesa de amor. Yo, con qué hechizo cambió nuestra suerte. Nos unió el destino, nos unió el deseo, que nos una la vida, la muerte no. Y vivimos lo bueno, bueno, como en todo juramento de amor. Y pasamos lo malo, malo, tras lo urgente, lo importante, como en toda historia de amor. Y vivimos lo bello, bello, tú de mí, yo de ti. En lo bueno y en lo malo, así es la promesa de amor. En lo dulce y en lo amargo, en lo hermoso y en lo extraño, en lo bueno y lo malo, así es una promesa de amor, promesa de amor. Promesa de...